Zona Cero. Y qué cansado el día, qué cansado el fin de semana, porque hemos estado en la Feria del Libro, Lorenzo Fernández y yo. A mí ya se me caen los pantalones, Lorenzo. Pues oye, yo te traigo unos, aunque sean un poco antiguos, y como han dicho textualmente... No quiero tus pantalones, sí. Yo te digo, como han dicho los arqueólogos que han encontrado estos, están cargados, como ellos han dicho, de garbage and shit. Es decir, que están cargados de mierda, si los quieres, no. Para ti todos. Lo que sí que queremos hacer es agradecer a todos los que se han pasado este fin de semana por ahí, a todos los oyentes, muchísimo su presencia, sus palabras, como siempre bonitas, acogedoras, y nosotros encantados de haber compartido unos minutos con ellos. Y también tenemos de nuestro tuitero favorito, de Ángel Gabay, nos trajo un presente en forma como debe ser, ¿no? Comestible, que le agradecemos muchísimo, ¿no? Sí, señor. Ángel Gabay y su esposa, que trajeron una serie de unas bandejas de dulces que ya se ha comido Manuel y que no ha dejado que pruebe nadie, pero la verdad es que muy bien. Ha sido unos días verdaderamente intensos y muy, muy agradables. Y además hay Silvia Casasola, que ya que estamos con datos de agenda, una de ellas y muy importante para el próximo viernes día 21. Para el próximo sábado. El sábado día 21, perdón. Eso es. El viernes hay algo que bueno... es el jueves. Bueno. El jueves hay muchas cosas. Sí, sí, hay sí. Proclamación, hay partido de fútbol, hay muchas cosas. Sí, ay, cuántas cosas... y fiesta. Cuántas cosas que no ver el jueves que viene. Pero el 21 en concreto, pues sí es una fecha importante para la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, porque hacemos esa visita anual. Ya sabéis que siempre recibimos el solsticio de verano, y en este caso pues lo vamos a recibir en el parque de la Quinta de la Fuente del Berro. La cita, y como digo, es a las 10:30, es el punto de encuentro en Enrique Dalmonte, Metro O'Donnell, y vamos a tener unos guías excepcionales, que son Jesús Callejo y Carlos Canales, y ahí pues nos harán una ruta con secretos, con recovecos y con muchísimas cosas, así que si no os lo queréis perder, allí nos juntaremos unos cuantos, como cada año, y nos lo vamos a pasar muy bien, y sobre todo recordaremos a Cebrián. El próximo sábado, día 21... Próximo sábado, sí. Día 21 de junio, página web de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, ahí tienen todos los datos. Hablamos de ese descubrimiento efectuado por los arqueólogos, esos pantalones de hace 3.000 años que casi podrían pasar por unos actuales, ¿eh? Eso es lo que han dicho los arqueólogos y los investigadores, y nos situamos, como no, en el sitio donde vienen grandes hallazgos en los últimos tiempos. Sí, sobre todo de donde vienen casi todos los pantalones, ¿no? De las sí. Grandes marcas. Se siguen fabricando ahí, ¿no? Entonces se fabricaban también en China, concretamente ha sido al oeste del... Ahora lo que se hace es, las grandes marcas fabrican y ponen la etiqueta y te cobran como si fuera una grande sí. Marca, y el mismo pantalón no le ponen esa marca y te cobran mucho menos. Sí. Vale, venga, pues ya, ¿puedo seguir? Venga. Bueno, pues concretamente ha sido al oeste del gigante asiático, en un cementerio, en el cementerio de la localidad de Yangai, que está muy cerca de la depresión de Turfán, donde se ha producido pues este singular descubrimiento, ¿no? Ha sido un equipo de arqueólogos chinos, dirigidos a su vez por las alemanas Ulrike Bethke y Maike Wagner, que son, perdón, investigadoras del Instituto Alemán de Arqueología, y que son las que han encontrado pues lo que ya se consideran los pantalones más antiguos conocidos hasta la fecha. Y es que los expertos han determinado, ni más ni menos, que podrían tener una antigüedad estimada entre 3.000 y 3.300 años, tal y como ha desvelado la primera datación que se ha realizado pues a través de nuestro método favorito, que es el carbono 14. Bueno, pues lo que ha sorprendido es que, de no ser por la cantidad de porquería, vamos a dejarlo ahí, que los cubre, la verdad es que la perfección de las costuras y el diseño pues te retrotraen de una forma u otra a un diseño precisamente muy actual, ¿no? Con el corte muy ajustado a las piernas y la cadera, pues que podrían sugerir que casi se podría tratar de un enterramiento reciente, de no ser por esta datación que se ha realizado. Además, para validar, como se debe de hacer en este tipo de casos, ¿no? El descubrimiento ya ha sido publicado en la revista científica Quaternary International, donde, entre otras muchas cosas, se ha aportado pues el dato de que son de lana y que seguramente fueron usados por jinetes experimentados para montar a caballo. Este dato además sorprende, ya que en ese tiempo lo más normal cuando se montaba a caballo era vestir o bien con capa o bien con falda. No en vano, hasta ahora, o sea, hasta este presente descubrimiento, los más antiguos que se habían hallado pues se descubrieron en Nepal, y se determinó que tenían aproximadamente 2.400 años, que ojo, tampoco está nada mal, ¿no? Bueno, pues los arqueólogos que participan en esta excavación han comentado que han tenido mucha suerte y que posiblemente pues será muy complicado dar con otras piezas más viejas, porque lo normal es que los tejidos empleados para hacer este tipo de pantalones bueno, pues con los siglos, evidentemente, es un material perecedero y lo normal es que se acaben descomponiendo y desaparezcan. Algunos datos más. Pues, por ejemplo, los estudiosos han determinado que es muy probable que las tribus nómadas que se ubicaban en aquel tiempo en Asia Central hicieran uso de estas prendas, ya que el pantalón actuaba como refuerzo en la ingle, cosa que capas o faldas, por ejemplo, no hacían. Es decir, para los hombres era una forma de proteger los testículos. Si te ponías falda o capa, pues lo más normal es que cabalgando sin silla de montar te hicieras bastante daño, ¿no? Bueno, del mismo modo, que fueses escocés, claro. Eso te iba a decir yo, que ahí lo tienen ya fortalecido. Sí, o castrati también, pero bueno. Podría haber de todo. Bueno, también han llegado a la conclusión de que hubieron de ser muy incómodos, por ejemplo, a la hora de caminar, ¿no? Por lo que casi con toda seguridad únicamente se utilizaron a la hora de montar a caballo. Sobre los dueños, pues os diré que tras analizar los restos de la tumba en la que se ha encontrado este pantalón, se ha determinado que eran varones de 40 años aproximadamente y que fueron enterrados con los pantalones y varias piezas de metal a su lado. De hecho, los pantalones estaban formados por tres piezas, dos para cada pierna y una central que une ambas perneras. Y en la mitad de estas, no pienses mal, Manuel, lo que había era una serie de piezas metálicas de metal, por lo que han determinado que se podría incluso tratar o bien de un enterramiento ritual, o es que verdaderamente los pantalones en aquel tiempo pues tenían una importancia mucho más allá de proteger al jinete que se montaba a caballo. Os pongo un ejemplo. Cuando te vas a zonas de África, por ejemplo, en la zona de los Dogon, ¿no? Es sabido que a muchos de ellos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, eran enterrados, pues por ejemplo, con enseres que utilizaban para cultivar, ¿no? Pues con azadones y tal, porque eran para ellos los objetos más importantes. Incluso el autor de ese magnífico libro, Dios del Agua, Marcel Griol, él fue enterrado casi como si fuera un auténtico Dogon, después de pasar mucho tiempo con él, y como este hombre no trabajaba en el campo, sino que trabajaba la escritura, fue enterrado pues con una de las plumas que utilizaba para escribir. Es decir, esa es la importancia que se le daba y da la sensación de que en este lugar los pantalones pudieron llegar a tener una importancia similar. Bueno, hay que decir que además, como si fueran bolsillos, poseen unas aperturas a cada lado y varios anillos en la cintura que seguramente en su momento pudieron actuar como cinturón. También tienen varios motivos ornamentales a la altura de la rodilla, con lo cual también daba ese carácter ritualístico. Bueno, pues terminaré diciendo que pantalones similares, para que os hagáis una idea de la importancia de este descubrimiento, que puede parecer así de primeras pues una trivialidad, bueno, pues no se encontró nada similar o no aparecieron pantalones similares hasta bien entrado el siglo XVI. Siglo XVI en Alemania. Es decir, estamos hablando de una diferencia temporal bastante importante. Cuando se dice que los chinos fueron los primeros a inventar muchas cosas, estas noticias se vienen a confirmarlo. Claro, ¿eh? Claro, ahí lo tienes. Y además, estamos hablando con un margen aproximado, pues fíjate, de 1000 y pico años, ¿no? Antes uh-huh. de que llegaran las grandes tiendas y empezaran a montar. Pues... Y lo cíclica, que es la moda. No hay que tirar nada porque todo te puede valer. Verdad, yo tengo ropa de Galerías Preciados todavía que oye, hombre, los pantalones, una vez que existen, ya no pueden ser muy diferentes unos de otros, ¿eh? De hecho, eso sería moda vintage, absolutamente. ¿No? Sí. O hipster, una cosa. Claro. Pero vosotros conocéis el Museo del Traje, aquí en Madrid. Sí. Pues ahí hay, porque en esa noticia yo he hecho en falta una reflexión, y es la de que el origen de esa prenda pudiese ser puramente una distinción social. De castas. Una de las cosas que más te sorprende cuando visitas el Museo del Traje, que es una instalación enorme donde es conocido por tener algunas prendas de Audrey Hepburn, del cine, pero hay una historia muy documentada de la vestimenta pues a lo largo de todos los tiempos. Sí, por épocas, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me sorprendió, me llamó la atención, era la necesidad, la pulsión a lo largo de todas las épocas de la historia por diferenciar a los ricos de los pobres, por diferenciar cada vez que se ponía de moda una nueva prenda, inmediatamente había que utilizar esa prenda para distinguir. Todos podían usar falda, todos podían usar pantalón, todos podían usar blusa, pero había que diferenciar quién era una clase superior y quién era una... Y es algo que ha existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Y que sigue existiendo en cierto modo hoy ese tipo de distinción. Igual no tiene ese concepto ritualístico, ese concepto religioso, pero sí que es una... La esencia de la moda, soy un ignorante en esto, pero me parece que la esencia de la moda es esa. Si tú no vistes lo que está de moda ahora, estás vistiendo lo de hace 2 años, que eres un muerto de hambre, no te puedes permitir. Bueno, ahora con los tiempos, ahora con, ¿no? Zara ya toca las dos zonas. Sí, bueno, son los reyes de la imitación. Y con la moda hipster, pues también, ¿eh? Se puede sí, ponerlo sí, hace está, unos años. Sí, yo he visto con todo de mi abuelo, y tántricamente. Ya decía yo que notaba algo. Los pololos no los veía. Es la clase, es la percha. Vas a la última, además. Bueno, pues, sí, la verdad es que la última. Pantalones casi a la primera. De 3.000 años de antigüedad que se han descubierto, gracias a los arqueólogos, se han descubierto en China, un país, un imperio, un lugar en el cual se desarrollaron muchas de las cosas que después han sido de uso común en la humanidad. La siguiente cuestión, la pregunta que nos hacemos gracias a una investigación, Manuel Carballán nos va a explicar en qué consiste y qué es lo que se ha descubierto, nos desvela muchas cosas sobre la mente humana. ¿Por qué las personas buenas son capaces de llegar a hacer cosas malas? Qué temazo, ¿eh? Qué tema más interesante. Además, yo tengo mucho interés en saber por qué. ¿Por qué haces cosas malas, no? No. Sí. ¿Porque eres bueno? No. Pues verás, esto pues es un... conozco a un que otra persona buena que hace cosas malas. Yo creo que todos conocemos a personas buenas que hacen cosas malas en grupo. Uh-huh. Este es el objeto del estudio, porque lo que ha hecho esta investigación del prestigioso MIT, dirigida por Rebecca Sage, que es profesora asociada a neurociencia cognitiva en el MIT, y otra investigadora, Mina Kikara, que además empezó a plantearse, fíjate qué interesante, esta cuestión de por qué de repente personas con una educación, con una formación, que eran consideradas buenas personas en su barrio, en su familia, de repente, en ciertas circunstancias y en grupo, eran capaces de cometer las atrocidades más terribles. Y además es algo que tenemos muy claro a lo largo de toda la historia, ¿no? Aquí mismo, hace solo un par de semanas, hemos comentado a lo largo de varias semanas varios casos de linchamientos brutales, terribles. No estamos hablando de la época inquisitorial, sino estamos hablando de cosas que han ocurrido este mes, el mes pasado, el mes anterior. Linchamientos que se han dado, por ejemplo el de Brasil, en que asesinaron a una mujer en su pueblo porque algún imbécil en Facebook se le ocurrió comentar que era bruja y que se dedicaba a secuestrar niños, ¿no? O lo que ocurrió hace unas semanas en China, donde una secta, que además de corte cristiano, que no es muy habitual en China, 6 individuos mataban a golpes a una persona en un McDonald's, en un restaurante, por negarse a entrar en esa secta. ¿Qué pasa? Esta semana en Egipto, pues se veía perfectamente las imágenes de la chica intentando huir cuando la habían violado varios. Entonces, ¿qué nos pasa cuando de repente perdemos nuestra identidad? Este era el objeto de estudio, pero os estaba diciendo que una de las investigadoras, Mina Kikara, que también es investigadora de neurociencia en el MIT, empezó a plantearse esto por una experiencia personal que podríamos haber sufrido cualquiera de nosotros. En su caso, bueno, como es en Estados Unidos, ella había ocurrido al estadio de los Yankees con su marido y de repente, pues... su marido llevaba una gorra de los Red Sox, que es un equipo, bueno... Que está enemistado, digamos, con los Yankees. Y de repente se encontró en un tumulto, ella y su marido, en que eran insultados y agredidos por los hinchas de los Yankees, cuando no habían hecho absolutamente nada más que llevar una gorra del equipo contrario, ¿no? Y eso le llevó a plantearse, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué de repente empezamos a actuar así? Así que hicieron una investigación utilizando los escáneres, la resonancia magnética, para investigar qué ocurría en el cerebro cuando personas normales, digamos, pues de repente empezaban a formar parte de un grupo. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿no?, cuando se produce esa conciencia global y grupal? Y ellas lo que descubrieron es que había efectivamente unos cambios en la corteza prefrontal media, que es la que regula las reflexiones sobre nosotros mismos, y llegaron a un montón de conclusiones muy interesantes, que además incluso en alguna ocasión pueden tener, que es lo que nos interesa a quienes nos movemos en el mundo de la criminología, una repercusión dentro del ámbito legal o del ámbito penal. Y es como merma, cuando entramos en un grupo, cómo comienza a primar esa conciencia, ese sentimiento de clan, de grupo, mientras va mermando nuestra propia conciencia individual. Y cómo de repente cosas que como individuos jamás nos plantearíamos, siempre consideraríamos negativas, comienzan a plantearse de otra manera y empieza a primar la ética de ese grupo por encima de la ética del individuo, hasta llegar a justificar cosas terribles. Hace muy poquito, hace un par de semanas, se estrenó en Estados Unidos la película The Boys of Abu Ghraib, Los chicos de Abu Ghraib, que es una película que documenta el caso de las torturas en Abu Ghraib, que provocó un polémico juicio en Estados Unidos cuando se descubrieron una serie de fotografías que se habían tomado por parte de los carceleros norteamericanos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, sometiendo a los presos a toda una serie de torturas y de humillaciones terribles, ¿no? Incluso algunos de ellos fallecieron. Y en el proceso precisamente se plantearon varias de estas cosas y se presentaron trabajos de investigación que ahora podrán ser contrastados con estas tomografías, con estas resonancias, con esta nueva investigación del MIT para justificar cómo en el momento en que nosotros pertenecemos a una iglesia, a una asociación, a una peña, a cualquier tipo de agrupación, podemos llegar a haber trastornado nuestro propio código ético y llegar a cometer cosas que nunca habríamos realizado como individuos precisamente por esos cambios que se registran en el cerebro. Pero a mí me viene una primera reflexión, es decir, la relación con el grupo, el abrigarte dentro del grupo te puede permitir hacer ese tipo de cosas, pero ¿ese tipo de cosas las pueden hacer personas buenas o es que la persona mala necesita del grupo para poder ejecutar su maldad? Este es el quid de la cuestión, porque de hecho, aunque la primera lectura de esta investigación es que cualquier individuo, y de hecho esto es lo que se planteó, yo recuerdo el juicio a los carceleros de Abugri, que eran chicos muy jóvenes, que eran simples soldados, que de repente se habían visto en unas circunstancias de poder. Hay incluso un experimento del llamado efecto Lucifer, que es una investigación, también se han realizado por menos dos películas que yo conozca sobre esa investigación, en que en una universidad norteamericana un profesor de psicología decidió aislar a un grupo de estudiantes dándole a un grupo, al grupo A, el rol de carceleros y al grupo B el rol de presos. El experimento Stanford es el de la Universidad de Stanford. Exactamente. Que precisamente con Almudía Rosavientos, el ex, acaba de decir, escribir. Todo esto me recuerda al experimento de la cárcel de Stanford. Exactamente, exactamente. De hecho, él fue testigo de la defensa en el caso de uno de los chicos de Abu Ghraib. Pues ahí eran jóvenes, totalmente normales. Además, cuando se hizo se publicaron anuncios en la universidad para buscar los estudiantes, eliminó a todos los que pudiesen tener algún antecedente delictivo o algún tipo de patología violenta. Serán jóvenes universitarios norteamericanos absolutamente normales. Y cuando ese experimento se lleva adelante, al cabo tuvo que suspenderse a mitad del experimento porque de repente, digamos que los dos grupos empezaron a asumir demasiado enérgicamente su rol, los carceleros empezaron a ser demasiado carceleros y los presos a asumir las humillaciones demasiado, ¿no? Cuando era un experimento psicológico en una universidad. Y esto se utilizó para intentar explicar lo que había ocurrido en Abu Ghraib, cómo en ese juego de poder en que un colectivo precisamente empieza a tener esa situación de poder sobre otro colectivo, tiene además que subrayar su propia identidad con el contrario, ese concepto del enemigo que estamos acostumbrados a manejar. Nuestra identidad como grupo tiene sentido cuando hay un adversario, hay un enemigo que es distinto a nosotros, que es el contrario, que es el enemigo, y contra el enemigo vale todo. Y eso es lo que hace que muchas personas absolutamente normales, que como individuos jamás habrían cometido actos de este tipo, o por lo menos nunca los habían cometido antes, dentro de un grupo puedan llegar a hacer cosas como las que hemos comentado hace unas semanas, ¿no? Como esos linchamientos terribles. Y esto nos permite ver la historia, incluso la historia de la Inquisición, la historia, toda la historia, con otra perspectiva y con un conocimiento nuevo sobre el conocimiento del cerebro que vamos a tener este año y el año que viene. Nos vamos a llevar muchas sorpresas con todo lo que vamos a descubrir. Es que además en el experimento Stanford se dio una particularidad y era que los propios sujetos que hacían el papel de prisioneros llegaron a tener también una especie de trastorno de la percepción de la realidad, porque veían a los guardias como mucho más fornidos y grandes de lo que realmente eran, aunque se había decidido quiénes eran guardias y quiénes eran prisioneros por puro azar, por una moneda al aire prácticamente. Lo que yo no termino de ver claro es si realmente estamos hablando del bien y del mal como si fueran elementos absolutos, que no existen. Es decir, el bien y el mal son elementos relativos, son elementos que yo creo que están asociados a una determinada cultura. Y por lo tanto, bueno, echar a una vecina porque creas que es bruja, eso está mal. No. Está mal en todos lados y siempre. Bueno, depende, porque si tú con eso tienes un concepto de que la sociedad... A ver, vamos a ver si nos ponemos en un contexto histórico... Estás metiendo en un barrizal peligroso. No, Juan, quiero decir... Y no es por si... Estoy apartándome un poquito. Sí, puede salpicar aquí la sangre. No, pero quiero decir, lo que me refiero es que una persona, que es un poco lo que viene también a reflejar el estudio, es que naturalmente el que alguien decida hacer algo no lo está pensando que realmente sea algo malo. piensa que es algo bueno y que a lo mejor es un sacrificio para la sociedad, es un elemento, por ejemplo, mencionaba la Inquisición. La Inquisición no estaba pensando que estuviera haciendo el mal, al contrario, estaba pensando que hacía el bien absoluto y desde el punto de vista de su sociedad era, vamos, eliminar la contaminación y sanear a la sociedad de un mal. Es un juego muy peligroso porque eso es justificar lo injustificable. O sea, es cierto que es así. Es más, no hay que irse tan lejos. O sea, nosotros tenemos tropas en el Líbano, en Afganistán, porque vamos a luchar contra el terrorismo. Que a lo mejor nuestros ejércitos humanitarios dentro de 100 años a lo mejor nos hacen, generan, provocan sonrojo, ¿no? Lo que vienen, los que vengan después dirán, pero esto es cómo podían llevar. Quiero decir que todo es muy claro, igual que ahora nos provoca sonrojo la esclavitud hace 200 años y etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé hasta qué punto, yo hablo ahí más bien de eso, de fines de medios, de coartadas psicológicas que busca la gente para digamos, regatear lo que sería el problema que tiene de aceptar algo que no lo ven como un mal. Por eso, al final, ellos no lo ven como un mal, lo ven como algo que, bueno, que es propio de eso incluso. Claro, pero eso es lo que ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia. Pero el hecho de que tú, el mismo acto, es decir, matar a esa bruja que ha hecho un pacto con el diablo, que mata niños, solo lo seas capaz de hacerlo con el refuerzo de un colectivo y no como individuo, eso ya significa que en lo más profundo de tu fuero interno tú sabes que eso no está bien. Tú no lo harías. Reparte responsabilidades, sí. Un poco. Hombre, pero si tú sabes que algo está bien, lo haces, o sea, no tienes problema en hacerlo, que eso tampoco o a lo mejor hay quien se pelea por ser el primero en encender la llama también, entre iba, grupo, o sea, que depende del objetivo. Ya Lombroso en los albores de la criminología hablaba del derecho natural, o sea, hay cosas que aparecen en todos los códigos, desde el código de Hammurabi en adelante, que se consideran delito en todas las culturas porque están mal. Siempre, o sea, por pura naturaleza, robar está mal. Tú puedes justificar. Hombre, sí, robar, bueno, si mis niños tienen hambre... ¿Y quién roba un ladrón? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sí, yo creo que es un juego muy peligroso. ¿Cómo dice el dicho? 100 años de perdón, ¿no? Claro, es que por eso digo que luego el problema de todo este tipo de acciones es que siempre no son absolutas, sino que hay que ponerlas en un contexto. Y es el contexto el que al fin y al cabo, pues un poco... pues eso, da sentido realmente a esas acciones. Pero a ver, Juanjo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho que lo quieres justificarte tanto? No, pero yo, por ejemplo, esto si lo traslado a momentos de estos críticos que ha habido en institutos, universidades o en colegios, ahí sí que me preocupa, porque muchas veces los chavales, por no meterse en mayores problemas, es como que hacen la vista gorda, miran para otro lado... Y claro, están viendo algo injustificable y prácticamente pues les están dejando que estén machacando. Ese es el primer paso, porque el siguiente paso es participar en la agresión. Claro, y participar por no sentirte excluido. Participar porque es más fácil que decir no. Participar porque quieres formar parte del clan, del grupo, de la banda. Es decir... Sobre todo porque el malvadín en ese momento es el que está manipulando y es el líder, entonces es como que... La culpa es vuestra, de las chicas, porque os gustan los malotes. De eso nada. El toque canalla, eso. Ahora ya me explico yo por qué te vistes con la ropa de tu abuelo. No digo más. Bueno, pues ahora mi abuelo se llamaba Jack y era lo mismo. Ahora mismo tengo delante del ordenador una viñeta que nos acaba de mandar. Vamos a retuitear esa imagen que tiene Almohadilla Rosavientos en Twitter. La ha enviado Álvaro García. Le damos las gracias, por supuesto, por su detalle. Y en esa viñeta aparece Juan Antonio Cebrián, aparece también Martín Espósito, aparecen antiguos miembros del equipo del programa, como Carlos Canales, como Jesús Callejo, aparece también de servidor por ahí. Bueno, pertenece a la edición número 549 de Spiderman. Y su dibujante, Salvador La Roca, es el dibujante español afincado en los Estados Unidos. Ha ganado, afincado ya en España, pero trabajando para Estados Unidos, para Marvel, dibujante de Spiderman, de Iron Man, de uno de los, bueno, de los más, dibujantes más importantes del mundo. Pero la verdad es que es un lujo tenerlo aquí, que nos haya dibujado también en Spiderman. Salvador La Roca, muy buenas. Hola, buenas noches. Que ya sé que esta imagen ya tiene mucho tiempo, pero nosotros la tenemos como un... Sí, me la enseñáis cada vez y ya me da esta vergüenza sí? verla. Sí, y digo, bueno, ya no voy a tener el cómic, que guardo con mucho cariño en casa, pero es que ya un oyente ya se ha encargado, en cuanto ha escuchado tu nombre, de me recuerda a mi pasado. Y ahora Silvia me dirá, ¿no me pusiste a mí? No es cierto, porque yo sí estoy. Soy la sombra, es que no se ve. Que el bocadillo encima de ti te tapa, ¿no? Claro. Pero ganaste luego lo que se puede considerar el Oscar del mundo del cómic. Has ganado otras muchas cosas. Has estado en la Feria del Libro, además con nuevos proyectos. Ahora con Iron Man, con X-Men. Con una novela de X-Men, una novela gráfica, que hacía 30 años que no se hacía ninguna y se ha sacado ahora, coincidiendo un poco con el estreno de la película nueva. No tiene nada que ver, pero es autoconclusiva, o sea que se puede leer sin tener un gran conocimiento de, uh-huh. del universo de X-Men y entenderla. Y que se ha acercado X-Men al mundo de la novela gráfica también, pues un, sí. es un... Cada edición es un capítulo distinto, pero en esta ocasión ya es una novela, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa es que se venden diferentes tipos de formato, o miniserie, o colección regular, o luego se retopan en un solo tomo todos los números que concluyen una sola historia, pero en este caso se hizo adrede una historia autoconclusiva, un poco, pues, 30 años después desde la última que se hizo, que con ese ya formato en mente, ¿no? Uh-huh. Entonces, se hizo ahora, me la ofrecieron hacer a mí, y la verdad es que era bonito porque tenía un colaborador que me gustaba, el colorista también me gustaba mucho, era una cosa muy de amigos, y la verdad es que lo pasamos muy bien haciéndola. Coincidió con el estreno de la película, fue un poco cabra tener que hacer todo eso, coordinarlo y todo eso, porque eran distribuciones diferentes, pero el caso es que fue muy interesante, sí. Y a la semana pasada comentábamos, lo decía Lorenzo, sí. que había personas, que eran personas normales, humanos, pero les llamábamos como superhéroes porque tenían ciertos poderes, por decirlo así. Uh-huh. Y entonces a mí me hacía gracia porque lo veía un poco también relacionado con X-Men y con los superhéroes, que ahora lo comentará Lorenzo para recordar esas personas. Pero yo te quería comentar, ¿tú piensas que en un futuro, con tanto avance que hay, tú que eres muy de hacer los dibujos de Lobezno, y a mí me encanta por todo la Jubiatma, que siempre cuando puedo pues lo menciono. ¿En un futuro se podrán hacer osoesqueletos así? Bueno, yo creo que ya existen los osoesqueletos en periodo de pruebas, creo eso. Los esqueletos no exactamente como la armadura de Iron Man, pero sí un poco en la línea como la película esta de Tom Cruise que se ha estrenado recientemente, ¿no? La Guerra de Mañana creo que se llama, ¿no? Se están, de hecho, además buscando aplicaciones, por ejemplo, para el cuerpo de bomberos, ¿no? Una forma de proteger sí. aún más, ¿no? A los bomberos, y lo que se está probando es verdaderamente alucinante. Sí. Yo he visto cosas muy chulas y seguro que hay muchas más en desarrollo. Lo de tíos que volaban con mochilas y todo eso ya tiene sus años, pero claro, eran cosas bastante básicas en comparado con lo que sería, por ejemplo, un traje de Iron Man. Algo así no existe todavía. Pero bueno, yo estoy convencido de que en temas de ejército y de ese tipo de cosas seguro que se está investigando en ello, ¿no? Muchos comentarios a propósito de esta noticia que nos ha comentado Manuel con María Rosamiento. La conciencia de grupo, dice Gabriel Van Helsing, la conciencia de grupo es muy peligrosa dependiendo de las personas que la fundamentan. Alessia dice, ¿quién define normal? Muchos psicópatas, dice entre paréntesis, nula empatía por el otro, aparentan normalidad, pero solo es eso, apariencia. Y Martina Ocampo nos recuerda el experimento, hemos mencionado un experimento, el de la cárcel de Stanford, nos recuerda el de la película La Ola, que es una película tremendo, extraordinaria, tremendo. Pero es un experimento que nos... bueno, básicamente esto, ¿no? Es intentar probar si personas normales y aparentemente buenas son capaces de hacerlo peor. Y el experimento demostró que sí. Y no solo... Bueno, es una película. Sí, sí, pero basada en muchos experimentos, exacto. No solo uno. Y que además es un poco una parodia, ¿no?, de nosotros mismos, porque te demuestra cómo es tan fácil crear un... lo que hace este profesor universitario es primero buscar un símbolo, ¿no? Necesitamos un símbolo, somos un colectivo que hay que diferenciarse de los demás. Y tenemos que tener un símbolo que es como una bandera, como un símbolo religioso, como una etiqueta, a un logotipo que te diferencia de los demás, luego un uniforme. Se busca, es decir, todas esas pautas que dan identidad a un grupo y que de alguna manera podemos reconocer en nuestra propia vida en muchas ocasiones. Todos hemos formado partes de grupos, parte de algún grupo, y cómo nos sentimos mejores que los demás grupos y diferentes, y en el fondo todo es mentira, porque no hay... Un día escuché a un, creo que era un pintor, un artista posmoderno, decir una frase que a mí me gustó mucho, decía que en este mundo no hay más autonomía que la individual, ¿no? Vistos desde fuera, desde el espacio, no hay más frontera, más barrera, más grupo, más uniforme que los individuos, que las personas. Y en el fondo todos somos exactamente eso, personas, y cuando queremos diferenciarnos de otras personas y entramos en esas dinámicas de grupo, pues igual perdemos el control hasta de nuestros propios actos. Yo no sé, ahora escucha lo que vamos a contar Salvador La Roca, si el siguiente personaje por lo menos tenía o aparentemente tenía superpoderes, podía ser, haber sido objeto de uno de estos cómics. Nos lo va a presentar Juan José Sánchez Oro, se llamaba Matthew Manning. ¿Quién es Matthew Manning? ¿Por qué? adquirió tanta notoriedad hace ya muchos años, después desapareció por completo de la escena pública. Hace poquito yo lo vi en su página web proponiendo una serie de cosas distintas. Bueno, pues ahora vuelve a la... o intenta volver al primer plano de la actualidad. Sí, Matthew Manning era, como bueno, señalábamos un poco antes, uno de los grandes psíquicos de en torno a los años 70. ¿Se puede decir que era otro Uri Geller? Sí, porque era capaz en principio de reproducir lo mismo que hacía Uri Geller y algunas cosas más. Quizás cuando él empieza a adquirir fama es como lo que denominaron el poltergeist boy, el muchacho poltergeist. Empezó ya en su tierna infancia a generar una serie de fenómenos en su domicilio, unos fenómenos que desconcertaron a su padre. Era movimiento al principio de unos pequeños objetos que atribuyeron incluso a veces como que había sido que algún intruso había entrado en la vivienda y lo había descolocado, pero luego poco a poco, como se iban reiterando los fenómenos, empezaron a ser cada vez más espectaculares, empezaron a verlo también sus otros hermanos. El padre ya hubo un momento que incluso llegó a denunciarlo a la policía. Cuando llega a la comisaría, el policía lo toma nota, pero dio con la casualidad que era un sargento que estaba muy interesado en los fenómenos paranormales y le puso en contacto con un profesor de genética de la Universidad de Cambridge, el doctor Owen. Y a partir de ahí es cuando empiezan a realizarse una investigación. Es cierto que también este progenitor, el padre de Matthew Manning, fue también a la Facultad de Psicología tratando de, bueno, comentar a los profesores el problema que tenía en su vivienda y que atribuían a alguno de los hijos. Pero ningún profesor de psicología se interesó por el caso, que también esto es a veces lo que comentamos, ¿no? Cómo a veces la ciencia pues pierde estas oportunidades de poder estudiar algo que no sabemos si es real o no, pero evidentemente si no se estudia siempre va a quedar un poco en el limbo. Bueno, pues al final empezaron a hacerse este tipo de investigaciones. Él sufrió mucho estos percances domésticos. Luego pasó a estar en un internado y en el internado, en la escuela, también empezó a tener episodios bastante violentos de origen paranormal, según bueno, sus testimonios biográficos y de alguno de los alumnos que compartieron estancia con él. Y lo cierto es que empezó también hasta cierto punto a canalizar o sosegar todo lo que eran esos episodios violentos cuando se dedicó a la escritura automática. Pasa de una fase de niño poltergeist a canalizador, ¿no?, de episodios así más artísticos. Empieza no solamente a escribir textos de grandes autores fallecidos, sino también hacer obras de arte cuando, según los tutores que tenía allí en la escuela, decían que no tenía habilidades para poder hacer esa pintura, ¿no? Ese tipo de, incluso hace obras y retratos de Alberto Durero, cuando incluso determinados expertos decían que, bueno, que eran bastante fiables, ¿no?, y muy parecidos a los de este artista. Hay algunos episodios realmente que, con esto de la escritura automática, pues muy particulares. El doctor Owen comenta que mientras estaba merodeando por lo que era la vivienda de este niño, se asomaba a la ventana y en un momento dado vio la habitación repleta de marcas en la pared de grafitis hechos con distintos estilos. Y esos grafitis pertenecían, al parecer, a difuntos, ¿no?, por esa manera de ejercer esa escritura automática. Entonces, todo esto lo está contando, lo ha contado en esta entrevista que comentábamos antes, en una revista británica. Y bueno, pues ha estado comentando toda su trayectoria, ha entrado en grandes detalles. Actualmente se dedica, como tú señalabas, Bruno, a la sanación. Tiene una página web, pero se dedica en su domicilio, en una villa retirada de Inglaterra. Y él lo que comenta es que practica la sanación por imposición de manos, pero por una imposición de manos también un poco a distancia, en la cual desprende un gran calor que al parecer registran los pacientes, y se atreve a decir que bueno, es capaz de curar el cáncer. Bueno, incluso dice que colabora con determinados médicos, que esos médicos le envían pacientes, que él a su vez envía determinados pacientes a los médicos para que hagan el seguimiento. Y es una afirmación claro, arriesgada, sí, peligrosa, y yo te diría que miente. Y más cuando además el cáncer, pues sabemos que también tiene un grado de remisión espontánea. Pues cuando, sin embargo, sí que había demostrado en tiempos anteriores que lo suyo era por lo menos llamativo y curioso, ¿no? Él también habla precisamente de eso, de la etapa en la que él es investigado por varias universidades, finalmente en Inglaterra, por grandes prestigiosos científicos, ¿no? Jefferson, por ejemplo, en Estados Unidos también le investigan, en principio con resultados positivos. A mí lo que me llama la atención, por lo menos siguiendo el reportaje, que hay una gran desproporción entre los fenómenos que él cuenta, domésticos, estos grandes poltergeist, y los fenómenos de laboratorio. O sea, pasamos de mover grandes objetos, levitar platos, a lo que es en el laboratorio hacer, sí, provocar la desorientación de una brújula, doblar una cuchara, pero yo no sé si es porque en la medida en que era mayor fue canalizando los poderes a cosas más pequeñas, no tan violentas, por eso mismo que él decía de que no soportaba toda esa violencia a su alrededor, y al final, bueno, lo recondujo hacia esas líneas. Y bueno, y al final él tiene una especie de encuentro, digamos, espiritual en el Tíbet, y se aparta de todo lo que son los focos después de que incluso tuvo una gran promoción porque estuvo en manos un cayó en manos de un editor que empezó a promocionarle por media Europa y también estuvo en España y llegó a ser investigado en España. ¿Cómo fue aquello? En España lo investigó la Sociedad Española de Parapsicología. Uh-huh. Y decimos esto porque casualmente Salvador La Roca ha venido con varios amigos, pero entre ellos con otro gran dibujante. Claro, también es otro también, gran dibujante. Cierto. Y ahí estaba con ellos, se han pasado los dos por aquí y uno de ellos, qué casualidad, de verdad que esto no estaba previsto. El universo ni conspira a veces. Exacto. Y siempre a nuestro favor, siempre a favor de la Rosa de los Vientos. Y una de las personas que investigó la figura de Matthew Manning, esa persona que acompañaba a Salvador La Roca, es Manuel Carballal. Ay, Manuel Carballal. ¿Pero por qué le ofendes de esa manera? ¿Por qué le ofendes de esa manera? Gran dibujante Manuel Carballal. Manuel de Roca, muy buenas, Manuel. Muy buenas. La verdad es que lo habrán llamado cosas peores, espero, ¿no? No, con toda seguridad que no. Uno de los dos se va a tener que cambiar el nombre. Yo creo que sí. ¿Y cómo fue tu encuentro? El encuentro que tuviste en la Sociedad Española para Psicología, bueno, con Matthew Manning. El encuentro fueron dos sesiones que hubo con él, en el cual se realizaron una serie de experiencias directamente. Bueno, pequeñas experiencias, porque claro, también estamos hablando de que Matthew Manning estaba de medio visita a promocional por España y se aprovechó la circunstancia para realizar esas dos actividades en dos tardes, ¿no? En una de ellas, pues bueno, fueron las típica historia de realizar una serie de supuestos dibujos canalizando a algunos autores, luego realizó las típicas actividades de doblar cucharas y demás, que os puedo decir que llamaban bastante la atención porque el contacto físico, francamente, había momentos en que no existía. Y en todo ese tiempo estás hablando de claro, eran actividades, pero actividades siempre muy tranquilas, que era la gran diferencia que existía con Uri Geller, sobre todo, porque Uri Geller se daba mucho autobombo. En el momento en que hacía algo, parecía que había hecho la gran obra del mundo, y Manning lo bueno que tenía es que te hacía algo, te lo enseñaba, y bueno, y ahora que viene. Había, o sea, menos parafernalia alrededor. No, era de una tranquilidad espantosa. Él lo único que hacía era, de alguna manera, poner un magnetofón con una música, porque decía que, bueno, que le tranquilizaba, que le hacía el estar a gusto y demás. En la música esta es en plan clásica, a veces que yo creo que en medio le facilitaba el entrar en una especie de trance, pero poco más. Y realmente, ya te digo, se hicieron dos experiencias. Lo bueno es que falló varias, lo cual también es importante, porque, claro, evidentemente cuando una persona de estas realiza varios fallos, te puedes plantear... Lo humanizan también. Claro, ¿no? Humanizas. Planteas el hecho de que, bueno, es que no es Superman, ¿no? O sea, que hay veces en que acierta y veces en que no, pero eso es lo lógico dentro de Spider-Man, cualquier en este caso. Sí, bueno. Hablando del dibujante de Spider-Man, que lo tenemos aquí con nosotros. Pero bueno, ya sabes que también existe el TVO de Uri Geller contra Spider-Man. ¿Ah, sí? No, contra Daredevil. Bueno, se ha pegado todo. Contra Daredevil, de verdad, es verdad. Existió. O sea, y en las investigaciones, en los estudios, cuando estuviste con él, ¿sospechó o encontró a alguien alguna evidencia o algún elemento que le hiciera pensar que todo aquello era fruto de un fraude? El problema fue ese, que nunca no solamente no le pillamos, porque esa es la realidad, sino que en ningún momento supimos realmente cómo podía hacerlo, porque su tranquilidad era espantosa. Y te puedo decir que había personas, pues bueno, con Ramos Pereira, que es un que tiene conocimiento de ilusionismo muy importante, son muchos años siguiendo el tema, y que es bueno, a fin de cuentas Ramos Pereira fue la primera persona, por encima de muchos otros que se quieren colocar la medalla, fue el primero que escribió un libro sacando todos los supuestos trucos o los trucos que utilizaba Uri Geller. O sea que estamos hablando de alguien que tenía una cierta habilidad para reconocer ese tipo de historias. Y te puedo decir que el gran problema que existía es que nunca se encontró nada raro. O sea, una situación de que si tienes que decir, bueno, hizo fraude, a lo mejor, pero te puedo decir que no la colocó, pero directamente. O sea, bueno, además él no impuso ninguna condición, ¿no? Me acuerdo no, desde que fue todo muy espontáneo. No, efectivamente, lo más importante es que era eso, o sea, eran todas actividades que nunca no imponía, por ejemplo, las cucharas no era cosa que él traía, o sea, se buscaron en la cafetería de enfrente. Uh-huh. O sea, estás hablando de situaciones de esas un poco, porque también fue una, vamos a ver, no fue una gran investigación, hay que ser sincero, pero sí fue una cosa tan sumamente sobre la marcha que dificultó a nosotros la preparación, y claro, a él más todavía, porque ni sabía lo que íbamos a hacer, ni lo que, que queríamos que hiciera. O sea, que eso fue tal vez el gran valor de la historia, que no pudo haber una preparación excesiva previamente, y entonces, pues bueno, o era alguien capaz de tener unas habilidades de eso, de ilusionismo impresionantes, o evidentemente nos encontramos con algo que bueno, que hay que aceptar, que no sabía muy bien cómo explicarlo. Manuel, venga. Me lo has quitado de la lengua, o sea, Manuel. Sí, de hecho, yo no tendría ningún problema en calificar a Manny de un fraude si no fuera precisamente porque alguien que te merece respeto, uh-huh, como investigador, te dice que ellos no lo descubrieron, bueno, y que no he tenido la oportunidad de investigar a Manny directamente. Es la parte que faltaba. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que yo sí he tenido la oportunidad de investigar a otros psíquicos. Pero no y cuando otros psíquicos, cierto, pero cuando otros psíquicos te dicen cosas tan parecidas a las que dice Manny, o han pasado por una experiencia vital tan similar, y tú no has encontrado evidencias de fraude en esos psíquicos, dices, hombre, pues a lo mejor resulta que este tío también está pasando por una experiencia similar, ¿no? Lo que la experiencia de Manny, eso de derivar, Geller llevó sus habilidades al mundo del espectáculo y después al mundo de los negocios, porque con lo que él ha hecho mucho dinero es con lo de los pozos de petróleo y trabajando con ciertas empresas y demás. Aparentemente. Uh-huh. Y también no ha ganado lo suyo, evidentemente. Sí. Además, yo tengo el contrato de Uri Geller, y el contrato de Uri Geller con un canal de televisión es flipante. Uh-huh. Alucinante. Es un contrato blindado en el que, paradójicamente, él no garantiza ningún resultado. O sea, cuando tú contratas a Uri Geller para llevarlo a un programa de televisión, pues le puedes poner una vela a San Pancracio porque pase algo, porque él no te garantiza absolutamente nada y, sin embargo, exige unas condiciones leoninas. Eso es lo de televisión. ¿Y lo de los pozos de petróleo qué es? No, pero si además es que eso no significa nada, no, porque cometemos pero el error... Pero eso está confirmado realmente. Es que yo... Que lo ha dicho él, que claro, parece que ha habido algún contacto, pero... tampoco me gustaría verlo trabajar en Kuwait. Sí. No tenemos las imágenes. Hombre, en Kuwait, llévatelo a otro sitio. En Kuwait pegas un pisotón y sale petróleo. Sí, claro, sí, es verdad. Para localizar petróleo en Kuwait... Para Kuwait así, llévatelo a Porriño, hombre, a otro sitio. Mejor allá en Kuwait mete la cuchara, esa que doblaba y saca... Pero sí sorprende, por ejemplo, que Matthew Manning, una persona con esta trayectoria, que está lejos... no digo que sea un fraude o no el caso de Uri Geller, pero sí está rodeado de esa parafernalia. El caso de Matthew Manning no. Y sorprende que ahora, después de tantos años, no solo que aparezca, bueno, eso es totalmente normal, pero bueno, que diga eso de que es capaz de curar el cáncer. Bueno, mira, pero eso es, entramos en un campo en que, seamos sinceros, cuando entramos en el mundo de los sanadores, los curanderos y demás, todos se empeñan en querer colocarse unas etiquetas que sean muy llamativas a nivel público. Estamos hablando de eso, todos curan el SIDA, todos curan el cáncer, todos hacen unas maravillas, que sinceramente no entiendo que si tantos hay por ahí sueltos solucionando estos problemas, que las consultas estén bloqueadas a nivel de la seguridad social, ¿no? Porque, claro, hubieran solucionado el problema de todo el mundo. Pero yo creo que eso te desacredita un poco, ¿no? Si dices eso, o sea, si resulta que eres capaz de hacer el truco, yeah, o sin truco, eres capaz de mover cosas, y luego dices que curas el cáncer, parece que te estás haciendo tú mismo... Además, hay varios familiares cercanos, en concreto su mujer, que falleció de cáncer. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo cual que le vino bien, ¿no? Bueno, esa parte no nos vamos a meter. Pero tú entiendes siempre una cosa, el problema de cuando tú haces una experiencia, bueno, Matthew Manning empieza su actividad más o menos televisiva, acude a un par de televisiones y se retira, porque decide de golpe y porrazo que, claro, que eso no es lo suyo. Que él está aquí para otra cosa que hacer el show del payaso en medio de un plato. Es una opinión que hay que respetar, evidentemente, y este señor se pasa inmediatamente de todas estas actividades de tipo paranormal, más a lo Uri Geller, a esa función sanadora, y desde entonces realmente él ha vivido de esa función sanadora, no de otra actividad. Entonces, que ahora en un momento determinado reaparezca, bueno, es que en realidad nunca ha desaparecido. Lo que pasa es que no ha tenido una cara pública. Uh-huh. Y en un momento determinado llega un día y alguien le hace una entrevista y vuelve otra vez a salir a la luz de alguna manera. Pero es un poco como si mañana llegamos aquí y alguien consigue una entrevista con Mónica Nieto. Mónica Nieto lleva un montón de años en plan un poco recluida allí en su ciudad, con una actividad sanadora, tú, Manuel Carballal, puedes comentarlo mejor todavía, y la realidad es que ni quiere entrevistas ni quiere nada. Porque ha vivido una experiencia muy similar a Geller. Claro. Yo cuando conocí a Mónica tenía 14 años, Mónica Nieto sería... un caso de ese estilo también, español, de Uri Geller, capaz de... Presuntamente. Claro. Pero que nunca se encontró tampoco evidencias de un fraude. Yo no las encontré. A mí me ocurre lo mismo que le ocurrió con Manuel, pero que nosotros no la encontramos. Pero además, no garantiza que sea auténtico. No, significa que nosotros no lo hemos encontrado. Cuidado, siempre es que en estos casos siempre tienes que tener la predisposición de alguna manera de que no puedes decir, no, es que esto es absolutamente verdad. Porque es que, claro, tampoco has podido realizar una investigación lo suficientemente profunda con esta persona para perseguirla y realizar... Pero, claro, en el caso de Mónica Nieto sí se lleva a llevar a cabo una investigación ya, profunda. Pero yo, ¿no? por ejemplo, te puedo decir que dentro de la sociedad hubo un intento de acercamiento a ella y las personas que fueron vinieron escaldadas directamente porque, bueno, su opinión claramente es que esta mujer hacía fraude. O sea, que el problema... Bueno, o el entorno también influyó, ¿no? Porque había ahí algún pequeño... Yo recuerdo, sí que estuve en esa sesión cuando la Comisión de la Sociedad Española para Psicología regresó de hacer ese primer toma de contacto con Mónica Nieto y recuerdo que no me acuerdo quién fue. Hicieron un pequeño señuelo que fue doblar una cuchara y dejarla en un rincón, en una encimera o en un mueble del salón, y entonces lo dejaron así como que no se viera, y de pronto señalaron con el dedo uno de los miembros de la sociedad y dijo, uy, ¿y eso? ¿Quién lo ha doblado? Y de pronto enseguida la madre dijo, ha sido tú, Mónica, ¿no? Ha sido tú. Y la niña dijo, sí, he sido yo. Es decir, vieron un clima muy de sugestión, ¿no? De atribuirse cualquier cosa, que ya, pues imagino que eso también enmaraña un poco las cosas. Evidentemente, luego, todo eso complica, ¿no? Complica mucho la investigación. Y que era una niña, ¿eh? Sí, lo único que... el tema es que cuando tú tienes acceso a un supuesto dotado, el gran problema que existe normalmente es que no siempre puedes decir que todas las actividades que realiza podrían ser auténticas. Porque antes o después los acabas a todos pillando en fraude. Y eso lo ha demostrado la historia de primero de la metapsíquica y luego de la parapsicología a lo largo de todo el tiempo. Todos los grandes dotados en algún momento han sido pillados en fraude. Es que ¿sabes cuál es quizá el error de base? Pretender que los dotados o las personas con una presunta capacidad, esos superhéroes, son mejores o peores que nosotros. La historia nos ha enseñado que incluso en los casos más interesantes precisamente de la historia, o la redundancia, de grandes psíquicos que eran capaces de reproducir en condiciones de control supuestos fenómenos paranormales, luego en su vida personal, muchos de ellos pues no eran precisamente perlas, pero como ocurre con grandes actores, con grandes músicos, con grandes dibujantes, que pueden tener una habilidad extraordinaria, artística, y luego ser unos auténticos hijos de mala madre, ¿no? Y les hemos enseñado muchos de esos casos. Y luego... Desde Ted Serios, que era alcohólico, el caso de Matthew Money también, hay toda una historia negra a nivel personal, toda una historia oculta. Que le gustaba el heavy, poco más, ¿eh? Le gustaba, tiene un recorrido por todo lo que son el campo de los alucinógenos bastante. No, pero quiere decir que él mismo lo confiesa en este reportaje y bueno, son su particular bajada a los infiernos, que él lo comenta y además un poco rinde cuentas consigo mismo. Él se queja mucho de lo que quiero decir, que porque tengas o no tengas una capacidad, una supuesta capacidad, eso no significa que seas mejor ni peor persona, pero que pensar que alguien que es capaz de pintar el cuadro más maravilloso, componer la sinfonía más fantástica, eso nos pasaba a nosotros de niños cuando llevábamos la carpeta del colegio con nuestros héroes de la música, que todos eran el mejor y podían ser unos sinvergüenzas y unos alcohólicos y unos drogadictos y pegarle a su mujer, pero tocaban bien la guitarra o cantaban bien o pintaban bien. No, pues quizás ocurre también con los psíquicos. No, sin duda alguna. Además, que si tú analizas a lo largo de la historia, lo que te encuentras sobre todo es el problema de que siempre vas a tener la situación de que estas personas antes o después tienen un apoyo económico para que realicen esas actividades y entonces tienen que dar resultados sí o sí, porque cobran para ello. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con esta inmensa mesa. A nuestros contertulios habituales ha unido Manuel Berrocal y también Salvador La Roca, el más importante de los dibujantes españoles. Después continuamos tras la información. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Muchas muchos de nuestros oyentes siguen recordando la película La Ola, es una favorita, es una gran película, la recomendamos desde aquí, sobre que nos demuestra esa información y el contenido de la información que nos comentaba Manuel sobre cómo las personas, cuando aparentemente son buenas, son capaces de ejecutar las acciones más malvadas, y poco lo explica como las condicionantes del grupo. Lo recomendamos, muchos oyentes lo hacen, ahora fácil, nosotros lo hacemos. Es fácil observar eso, ese fenómeno, cuando hablamos de una secta, cuando hablamos de un grupo, claro, religioso, pero es que también pasa en el ambiente político, en el ambiente deportivo, cuando nuestro ejército se enfrenta al enemigo. O sea, podríamos hacer toda una revisión de nuestra historia en base a eso. Decía anteriormente, cuando nos hemos puesto a hablar, luego nos hemos extendido muchísimo con el tema de Matthew Manning, de si sería un personaje, un superhéroe que aparecería en los dibujos del dibujante de cómic español más importante del mundo, Salvador La Roca, que nos acompaña esta noche. También has comentado algo, porque tú eres un gran interesado por estas temáticas, de hecho eres un gran oyente del programa de La Rosa de los Vientos desde hace muchísimo tiempo. Sí, la verdad es que hace mucho tiempo, sí que me gustan estos temas, pero te tengo que corregir, no soy el dibujante tan bueno. Bueno, eso mi madre sí, eso lo tenemos que decir nosotros. No es para tanto, Pero solo dice, bueno, el dibujante de Spiderman, el dibujante de Iron Man. Sí, bueno, monigotes bueno. he hecho unos cuantos. Bueno. Hay muchos españoles que lo hacen mucho mejor que yo y que están todos por ahí en el mercado. Hay un gran sí, número de dibujantes españoles en el mundo, ¿verdad? Sí, cuando empezamos al principio éramos nosotros solamente, pero luego se han ido incorporando gente joven por ahí que viene empujando muy fuerte y lo viene haciendo muy bien. Uh-huh. Chavales que ahora son amiguetes, ¿no? De que los ves en todas las convenciones y la verdad es que da gusto ver cómo dibujan. Y ahora lo escuchábamos en las noticias, en la Feria del Libro, también mucha presencia de dibujantes, la presencia de la figura de Quino, que ha estado muy presente, pero que también has estado tú y han estado otros muchos dibujantes, que también es una forma de expresar arte, de hacerlo con literatura. Y una frase tuya que hemos rescatado, hay muchas frases tuyas que creo que hemos rescatado, dice: en un mundo corrupto y conflictivo, la creatividad es el arma más importante. Bueno, importante para que pueda hacer algo al respecto ese, ¿no? O sea, tanto el cómic como la escritura, como el cine, son medios de expresión en donde el autor pone mucho de su parte, ¿no? Lo que pasa que, claro, estamos hablando de que mi medio es el cómic de superhéroes, que está muy enfocado a un público juvenil. Uh-huh. Pero una editorial como Marvel, por ejemplo, hace productos un poco para diferentes públicos, sean más juveniles, más adultos, porque, claro, siempre tienes que mantener ese lector que empezó hace 15 años o hace 20 años, entonces... Bueno, pues se toca un poquito todo desde diferentes puntos de vista. Y sí que es cierto que un poco lo que marca la diferencia con unos dibujantes con otros quizás es lo que puedas aportar tú, ¿no? A lo que es potenciar esa... ¿Y te has planteado la posibilidad de hacer otra temática? ¿Otro argumento, por ejemplo? Es que a mí me gusta esto. Y estoy en el mercado que hace eso. Por ejemplo, si tú lo dices, por ejemplo, para trabajar en un mercado más español, más europeo... No, me refiero a, como por ejemplo, otras personas otras personas que trabajan en el cómic y que han hecho algo más temático, como por ejemplo Paco Roca con Arrugas, uh-huh, que hacen incluso su crítica. No sé si te ha motivado en algún momento, te ha picado el gusanillo, es que el meterte en otra argumentación. A mí me gusta el cómic en general, o sea, no solamente el de superhéroes, a mí me gusta todo. Paco es un gran amigo mío, o sea, los dos nos vemos un montón de veces, hacemos cosas juntos porque somos amigos al margen de eso. Entonces, yo admiro mucho el trabajo de Paco y yo creo que a Paco también le gusta lo que hago yo. O sea, en este momento ya no somos artistas, ya somos amigos. A mí me atrae, por supuesto, hacer eso, y de hecho quizás en el futuro voy a hacer algún proyecto que no tiene que ver exclusivamente con superhéroes, porque la editorial también ofrece... O sea, yo tengo una exclusiva con Marvel y voy a seguir haciendo cosas con Marvel, porque además es el mercado que me da de comer. Uh-huh. Que a mí me gusta mucho hacerlo, pero las facturas las tienes que pagar. Entonces, esto sabes que trabajas con esta gente y que esta gente te garantiza ese trabajo. Entonces, tiene diferentes productos y unas temporadas haces unos, otras temporadas haces otros. Ahora, pues, no sé, ahora estoy haciendo superhéroes. Eso no quiere decir que a lo mejor dentro de 2 meses me ofrezcan algo que no tenga que ver con superhéroes, porque sabes que Disney ahora ya tiene muchas... otras filiales. Tenemos a Pixar, aunque no hagamos cosas con Pixar, tenemos Star Wars, tenemos Indiana Jones, tenemos... Eso te iba a decir yo, que cosas, Star Wars, ¿no?, que está ahora ahí en pleno rendimiento punta, pues seguramente que te tentarán. Algo te pillarán. Hombre, por yo ahí. Soy fan de las tres primeras, que son las tres del medio, digamos, ¿no? Las otras, como que ya a mí, Jar Jar Binks y todos esos, ya me han pillado un poco viejo ya. No me hace mucha gracia, ¿no? Tenemos otras muchas noticias que vamos a seguir comentando ahora con nuestros contertulios, pero pido a Salvador de la Roca y a Manuel Berrocal, que están con nosotros, bueno, pues que ya se queden en esta mesa y sigamos hablando sobre las diferentes informaciones, porque son muy interesantes. Por ejemplo, Lorenzo Fernández, las búsquedas de Google nos han deparado que el ser humano a veces es un poquito siniestro. Bueno, siniestro, yo te diría que es diverso, ¿no?, por encima de todo, porque la verdad es que, pues cuántas veces hemos hablado en la tertulia de las múltiples aplicaciones de Google, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las redes satélites a la hora de localizar, por ejemplo, ciudades perdidas, ¿no?, o para descubrir zonas militares que permanecían ocultas, o incluso para que las autoridades griegas pillen a quienes pretenden defraudar al fisco. Yo es de las noticias que más me sorprendió cuando decían que estaban con los satélites intentando ubicar las piscinas que no se declaraban en Atenas, ¿no?, para intentar sacar más dinero. Bueno, pues como si fuera una especie de moderno oráculo, los internautas pues prácticamente son capaces de preguntar al célebre buscador las cuestiones. Pero si no hace falta que se vayan a Google, que fichen en Grecia a Montoro y lo consiguen ya. Es que, se ha quedado descolocado. No, me he quedado descolocado. Es que no sabía qué decirle, porque es que estaba pensando, joder, no me he interrumpido hoy, pero ya veo que en fin, no me libro ni un día, ¿no? Bueno, pues resulta que, como si fuera una especie de oráculo, ahora lo que se ha descubierto, por lo menos lo que sí se forma parte de un estudio, es que somos capaces de preguntar a Google, a cualquier buscador, pues las cosas más insospechadas, ¿no? ¿Como por ejemplo? Pues mira, pues quizás una de las más extrañas, que ha sido buscada 1000 veces, que parece poquito, pero 1000 veces al mes, una pregunta como esta es extraña, es cómo esconder un cadáver. Por ejemplo. O sea, que hay mil personas al mes que necesitan, sí, saber la respuesta. Sí. Antes de seguir, os diré que los o datos... O una que quiere ocultar 1000 cadáveres. Hombre, pero y cada uno de una forma distinta, claro. Porque si no... Bueno, pues antes que nada os diré que esto, que parece tan raro, forma parte de un estudio que ha llevado a cabo la empresa australiana Search Factory, se llama, que está especializada en posicionamiento en buscadores. Bueno, pues los propios responsables de dicha compañía han asegurado, tras realizar su estudio y ver las cosas tan sumamente extrañas, ¿no?, que somos capaces o que son capaces de preguntar, han dicho que parece que los guionistas de las cadenas estadounidenses se están quedando sin ideas para matar a sus personajes o no saben cómo devolverlos milagrosamente a la vida, ¿no? Es lo que han dicho. Pero ojo, es que hay más. Por ejemplo, 360.000 personas rastrean al mes en Google para saber qué hacer para que mi gato me quiera. Por ejemplo, 9.900 personas, que da la sensación que han sufrido pues un desengaño amoroso, buscan cómo reparar un corazón roto. Quizás pues una de las menos extrañas sea la que suma un total de 40.050 tecleos al mes, que es preguntar por qué me casé. Bueno, pues es una buena pregunta a la que 5.400 personas, que imagino que forman parte... ¿Cuántas lo preguntan? 40.500. Que sean tan pocas, se parece un éxito para, ¿se lo quieren? Para el sacramento del matrimonio. Se lo quieren ahorrar en psicólogos. Bueno, pues luego hay 5.400, que imagino que forman parte de esta búsqueda anterior, pues que añaden otra cuestión, ¿sabéis cuál? ¿Cómo tener un affair? Luego dicen, bueno, en fin, si queréis saber también alguna más de las que forman parte de este estudio, pues os puedo decir que una de las más recurrentes es cómo ganar la lotería, que ha sido pues buscada 41.000 veces. Y a mí una de las que más me encanta, porque estoy seguro de que detrás de la misma, pues seguramente hay muchos niños, ¿no?, que están intentando descubrir, pues si hay determinados personajes que son reales, pues hasta 61.000 búsquedas van en torno a la figura de Santa Claus, ¿no?, si Santa Claus es real, ¿no?, es lo que preguntan. Y luego otras quizás menos espirituales, pues que si los ángeles tienen sexo, o que si Adán y Eva tenían ombligo. Hay una quizás un poquito más trascendental, que han tecleado hasta 18.000 personas, que se preguntan por qué los hombres tienen pezones. En fin, que como veis, pues hay para todos los gustos. Porque también tienen tetas. Igual. Que tienen mucho tiempo la gente, sí, sí, tiene, sí, demasiado tiempo. Mira, hay para todos los gustos, ¿no? Yo me imagino que igual que la música de Lady Gaga, a quien, por ejemplo, 130.000 personas al mes quieren verla desnuda. Sí. Así que, como puedes ver, Bruno, esto no es tan raro. No, no es raro. O quiere decir que hay 130.000 personas que se quedan tan flipadas viendo la vestida que prefieren verla desnuda. También puede ser. Claro. Lo que es flipante es que esto forme de un estudio, que además lo hayan subvencionado. Sí. Pues eso sí, también, también, eso también habría que preguntárselo a Google. Por cierto, carne de Ig Nobel, es eso. Juan José Saizorro, nos vas a comentar ahora un caso, una anomalía que ocurre en una mina en Rusia. Las personas en las cercanías, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues es una, sí, una extraña epidemia, una epidemia del sueño que está produciéndose en dos ciudades rusas. Yo la noticia la he tratado de contrastar, parece ser que sí, que es una cuestión además que viene ya de hace algunos años. Lo que pasa, claro, que como la mayoría está en prensa rusa, pues bueno, con el traductor y ese tipo de cosas he podido ir capturando algunas reseñas, porque es un fenómeno que ya ha saltado también a la prensa occidental. Y es verdaderamente curioso. Se trata de que, bueno, los científicos están bastante intrigados por una especie de causa misteriosa que hace que de pronto la gente, que está en una situación absolutamente cotidiana, de pronto, incluso algunos testimonios dicen que es como si la pulsaran, se queda dormida. Pero no es que se quede dormida como en un caso de narcolepsia así súbito, sino que es que se queda dormida y no despierta hasta el cabo de, a lo mejor, en los casos más extremos, 6 días. Entonces las hospitalizan, las dan alimento y durante, hasta que despiertan, no les provoca ni siquiera que se despierten. El caso es extrañísimo. Se dan dos localidades rusas que están cerca de lo que fue una antigua mina de uranio de la zona soviética. Cuando cayó, bueno, durante todo el periodo soviético, estas minas, estas ciudades, además, eran unas ciudades muy protegidas dentro de lo que era el engranaje político y estatal de la antigua Unión Soviética. Y además decían que se vivía muy bien. Incluso las personas de allí decían que, bueno, el nivel de vida era muy alto. Incluso los mineros podían comprarse hasta 2 vehículos o 3 vehículos. Pero claro, cuando cayó todo el tema soviético, bueno, ahora mismo se ha reducido muchísimo la población, apenas quedan 100 personas, 100 y pico, ¿no? El caso es que los testimonios son, ya digo, muy curiosos, porque comentan en estas noticias que efectivamente se han hecho muchos experimentos. Se hablan incluso de hasta 7.000 experimentos analizando el suelo, el agua, el aire, la sangre de los pacientes, el cabello, las uñas, y no localizan la causa. Hay muchísimas teorías. Se habla de una teoría que puede ser una especie del radón de la mina, pero que más bien sería una especie de vapor de que sale de la mina y que provoca este tipo de sueño. Pero claro, como no es que afecte a todas las personas, sino que afecta a unas sí y a otras no, pues realmente no se sabe muy bien cuál es la causa. Hablan también de que se ha debido producir una serie de oleadas. Tampoco lo saben asociar a una determinada época del año. Algunos hablan de que sube la temperatura cuando se produce esto, pero estamos en las mismas. Hay personas que le ocurre, otras que no. El caso es que están ya hasta tal punto estas comunidades familiarizadas con lo que está ocurriendo, que algunos residentes en estos pueblos tienen preparado el equipaje por si se quedan dormidos, para que les lleven al hospital con esa ropa. Entonces ya están predispuestos a que eso ocurra. Y se temen también, una de las cosas que bueno, les está causando ahí un poco cierto resquemor, es que sospechan que han debido enterrar a un abuelo que se quedó dormido muchos días y no saben si estaba fallecido o realmente estaba dormido, ¿no? No sé, el caso es muy muy interesante. Hay testimonios que son realmente chocantes. Por ejemplo, cuentan una mujer que estaba vendiendo ropa en el mercadillo y de pronto se queda dormida. La llevan al hospital, tratan de despertarla, al cabo de 2 días despierta. Al final, otras personas y otras mujeres que estaban con ella, también en el mismo grupo, poco a poco, al cabo de X días, también pasan por este mismo trance y al cabo de un tiempo también vuelven a despertar. Entonces, no hay asociado nada, lo han llamado una especie como de... casi como una epidemia de narcolepsia profunda. Sí, incluso lo llaman así como un fenómeno tóxico, pero realmente lo ponen, dice, alguno de los médicos que habla dice, bueno, lo llamamos tóxico, pero realmente no hemos encontrado cuál es la causa de esa posible toxicidad, ¿no? Yo no sé si luego Manuel Berrocal, que es médico, también nos puede dar alguna pista, pero él, uno de los expertos además en trastornos del sueño, dice que de los 98 tipos de sueño registrados nunca se han encontrado con nada parecido. Porque además las personas de pronto se despiertan y no recuerdan muy bien qué es lo que ha pasado. Sí que es cierto que, por ejemplo, en los casos de los niños, algunos sí que hablan de haber tenido alucinaciones, de que les cuesta luego mucho incorporarse a lo que son las tareas escolares habituales, pero poco más. O sea, siguen investigando, están pidiendo también algún tipo de subvención para poder estudiar más el caso. Es cierto que es una comunidad tan pequeña que es difícil que puedan encontrar ese tipo de recursos, pero bueno, por lo menos tiene un gran interés científico y en eso están. Así que, bueno, vamos a ver si avanza un poco más la noticia, porque sí que parece que, ya digo, que por lo menos en este tipo de oleadas vendría el asunto desde a partir del año 2003 aproximadamente, en por lo menos 3 oleadas distintas. Y no se les queda ninguna secuela, solamente es ese momento, el nada periodo más de tiempo que se quedan dormidos y ya está. Ya está, o sea, ese, no saben, una de las descripciones más interesantes del fenómeno es ese, ¿no? Una persona que dice exactamente que sintió como casi como que la pulsan, ¿no? Como un interruptor, y de pronto pierde la conciencia, se queda dormido. la intentan despertar y no hay manera, entonces ya deciden trasladarla al hospital y al cabo de un tiempo, cuando, digamos, él quiere, entre comillas, se despierta. Pero por más que intentan provocarlo otra vez, que vuelva a la vigilia, no se produce. ¿No te suena experimento eso o algo así? Suena muy raro porque está lo de la mina, lo de... Yo no sé, ya digo que he intentado contrastar la noticia, prácticamente está muy bien desarrollada en el Siberian Times, es la crónica, luego lo han replicado en revistas, en periódicos ingleses, y remiten, es cierto, he buscado noticias anteriores, puesto que hablaban de antecedentes en los años, a partir del año 2003, 2004, y sí que he encontrado algunas referencias. Por ejemplo, hay algo que me llama un poco la atención, es que los testimonios que se cuentan ahora, en esta última noticia, son testimonios que aparecían recogidos hace unos años. Entonces no sé si es que, bueno, han tirado de hemeroteca los propios periodistas y han recuperado esos testimonios. Pero también aparecen testimonios recientes de científicos y de expertos en sueño, que eso sí que he podido contrastar, que efectivamente esas personas existen en los hospitales que se señalan y en las instituciones soviéticas, bueno, ahora rusas, ¿no?, que se señalan. Entonces, no sé, pero realmente es alucinante el caso. No sé, vamos a ver en qué queda. No es ninguna, independientemente de que es un gran argumento para una novela gráfica, no es ninguna tontería lo que apuntas. Es una pregunta, ¿pero qué pasó con el abuelo? No, tiene la sospecha, pero ahí está. Yo quiero, a ver, vamos a ver, aunque ya fuera que estuviera que está, dormido, ya, me parece que ya... Ya que está enterrado, ¿no? Creo que ya no hay mucho remedio. Ya han repartido la herencia, entonces ya no. Ha pasado de la epidemia al sueño eterno y ahí se ha quedado. Sí, Manuel, yo lo he dicho porque no es la primera vez que se experimenta con la población sin tener noticia nadie de sobre ello. No, y de hecho en Siberia en concreto existieron durante mucho tiempo muchas ciudades que ni siquiera tenían nombre, que tenían un número, exactamente, que tenían la prohibición los ciudadanos, o si viajaban a Moscú o a otras ciudades soviéticas, de revelar de dónde venían, y que eran auténticas centrales de experimentación, de investigación, que fueron descubriéndose poco a poco, y bueno, de las que todavía no queda mucho por saber. Es que fijaros, pasaron de 6.500 habitantes a ahora mismo hay 130, y más o menos este fenómeno está, según las estadísticas que ellos manejan, en torno a unas 60 personas son los que sufren esta epidemia del sueño. Por pues claro, ya no está el bloque soviético, no sé. Hombre, bueno, la verdad es que la sensación, me imagino que es algo que habrán visto, pero huele un poco a intoxicación de metales pesados. Es algo que evidentemente es lo primero que se te ocurre, por lo tanto doy por base que si la noticia tiene una realidad, pues evidentemente será de lo primero que hayan pensado en ello, pero totalmente tiene aspecto de algún sistema de intoxicación de algo, el hecho de que, y sobre todo el hecho de que haya personas que en un momento determinado tienen respuesta y otros que no, siempre hay un problema de intoxicación, porque es que lo importante de la intoxicación es que no todo el mundo responde igual. Que no haya enfermedades, sino que haya enfermos, ¿no? Claro, efectivamente, es un poco es el problema. Por eso te digo que, por lo menos a mí a nivel personal me suena a eso, pero claro, es algo tan evidente. Ellos hablan de vapores de radón. Es un poco lo que tratan de demostrar en la pista que tienen ahora más firme. Porque incluso han llegado a hablar, por ejemplo, de algún problema de intoxicación en el vodka. Pero se lo han descarretado. Bueno, pero no deja de ser una intoxicación. Sí, pero ahí hubiesen algo caído muy extendido, todos. Algo muy extendido, en fin, es lógico que... Porque consumen. Bueno... Seguimos hablando de investigaciones relacionadas con el comportamiento humano. Manuel está hoy con muchas noticias que quiere comentar sobre este tema, sobre cómo funciona la psique humana en determinadas circunstancias y cómo actuamos o no actuamos y qué evidencias científicas hay de esos cambios que se producen. Por ejemplo, Manuel, cuando uno está excitado, ¿qué hace? Según esta investigación que nos quieres presentar. Tengo que responderte a eso. Sí, claro. Sí, no sé si estamos... Sí, pero con, con palabras, Manuel, sí, no con hechos, Manuel, con palabras. No digas lo que tú haces habitualmente. ¿Qué te reacciona? El estudio, ¿qué te reacciona a ti, ¿cómo os Manuel? Gustan estas noticias? ¿Es que parecéis, de verdad? Sí. Es que, y no sé, no será culpa de quien las propone. No, sí, como te conozco, pues ya. Ya, claro. Sí, pues se trata de una nueva... Es el ladrón que todos son de su condición. Sí, eso me suena. Sí, eso decía mi madre. Es que esos son refranes de las madres. Pues esta noticia viene al hilo de una investigación realizada en varias universidades, en Ámsterdam, en la Jacobs University de Bremen y en otras, estudiando algo que se lleva estudiando mucho tiempo, que es la reacción del cerebro humano en caso de excitación sexual, ¿no? Todo lo que ocurre en nuestro cerebro, porque a pesar de que exista una somatización en otras partes del cuerpo, donde se origina todos esos cambios y todos esos fenómenos, es precisamente en la química cerebral. Al final, todo lo relacionado con las emociones y los sentimientos, incluso los impulsos sexuales, pues no tiene tanto que ver con el aparato cardíaco como con el cerebro. Y en este caso, precisamente, se ha investigado la región del órbito frontal derecha, Ahora llaman de cualquier forma eso. Para ver precisamente qué partes del cerebro se estimulan en estos casos de excitación. ¿Cómo ha cambiado la ubicación del punto G entonces, no? Ya no están... Ah, pero tú lo encontraste al final. No, suerte. Veo, lo están buscando. Que yo llevo tiempo y no... Es como lo que... Es que el punto G masculino, Manuel, lo tienes que buscar por otro lado. Sí, sí. Pues me iré a Rumanía a buscar un emperador también. ¿Cómo lo es esto? ¿Qué? Yo no voy a buscar a ningún empalador. ¿Ibas a buscar a Black Tepes? Si lo encuentras, nos lo dices. Vale. ¿El que el punto G o el empalador? Vamos a hablar dos cosas, ¿no? Qué momento. Bueno, no sé si voy a poder llevar adelante la crónica de la noticia. Bueno, pues según estos científicos han descubierto la pólvora, vamos, porque la investigación... ¿La qué? La pólvora. Porque han descubierto toda la actividad que se procesa a nivel cerebral cuando estamos en un alto grado de excitación. Y ellos se planteaban una pregunta que yo creo que todos nos hemos planteado alguna vez en la vida. La pregunta que ellos se planteaban es... ¿El huevo o la gallina? Casi, sí, tiene que ver por lo menos con una parte. Estar pensando constantemente... La gallina, claro. Claro. Por la piel que se pone así, digo. ¿Tú? Yo no quiero saber nada de tu vida sexual. No puede. Lo intento. Venga, Manuel, dale. Pues ellos se planteaban, ¿estar pensando constantemente en sexo necesariamente habla de un trastorno o de una perversión? No, habla de una normalidad. Sí, bueno, eso lo dices tú y Freud. Que no. ¿Qué dice el estudio? ¿Cuántas veces piensas, sí, no? Efectivamente, que tiene razón. Que Freud lógicamente tenía razón. Eso. Sí, porque sabes que durante un tiempo, sobre todo en los años 80 y 90, se puso muy de moda eso de la adicción al sexo. Y sí, bueno, sí. Muchos terapeutas pues encontraron ahí un modus vivendi para tratar esas supuestas adicciones. Bueno, pues ellos planteándose esa pregunta, si esa constante preocupación por el sexo o por las fantasías sexuales podía reflejar algún tipo de trastorno o perversión, iniciaron este estudio cerebral y llegaron a la conclusión de que, en absoluto, de que quienes fantasean con tener sexo durante todo el tiempo... Tienen una mente mejor trabajada, mejor hecha... Pues fíjate, una mente activa con más pensamiento analítico. Por supuesto. Esa es la conclusión a la que llevo. Eso nos hemos quitado encima, ¿eh? Sí, la verdad. Lo cual, pues bueno, pues también a lo mejor puede servir para justificar otro tipo de cosas, pero bueno, este es el reflejo del estudio, que es algo absolutamente normal. Y una de las cosas que a mí más me ha sorprendido es que este estudio señala que las personas, precisamente, fíjate que, porque claro, podemos pensar que las personas sí serán muy activas, mucho pensamiento creativo, pero el que está todo el día pensando en dale que te pego, bueno, a lo mejor está un poco salidillo, ¿no? A lo mejor. Pues fíjate que, ¿no? Que técnicamente hablando, es un tecnicismo. Este estudio dictamina que precisamente son las personas enamoradas, las personas con una pareja estable, fíjate qué curioso, las que más y mejor desarrollan su creatividad, esto que ellos han denominado la inteligencia sexual, la que se habla tantos tipos de inteligencia, y que desarrollan su creatividad porque precisamente por ese impulso por satisfacer a su pareja, por gratificarla más, pues bueno, que se da más este fenómeno en las parejas estables que a lo mejor lo que estábamos imaginando nosotros. Wow, qué difícil, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, en ese aspecto te digo que una de las cosas que siempre se ha valorado era que se decía que todo ser humano tiene dos órganos sexuales, el cerebro y la piel, y luego tiene los órganos reproductivos. Qué bueno. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la sexualidad no está en los órganos reproductivos, sino que están en la piel de la zona de los órganos reproductivos. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo es totalmente básico. La importancia de la sexualidad nace de la imaginación de las personas, sobre todo, mientras que nunca va a ser por el hecho único y exclusivamente de tener muchos hijos, que eso es otra actividad completamente diferente. Manuel. Claro, evidentemente. Hombre, yo quizás matizaría que lo de la piel de los órganos reproductivos sí o no, porque creo que hay otras zonas erógenas en el cuerpo que a lo mejor no están geográficamente. Es que cuando hablo de toda la piel. Claro. Entonces la sexualidad... Por un momento pensé que te reproducías por la oreja. Has mencionado, Silvia, antes la figura de Blas Tepes. A ver si somos capaces de continuar. Del emparador. Claro, como se ha ido a buscarlo. Del emparador de Blas de Tepes, que se va a ir a buscarlo Lorenzo dentro de unos días. Manuel también. Sí. María, está obsesionado conmigo hoy. Manuel, te dirige una pregunta a Gabriel Valhelsing. Dice: tienes que preguntar a Google dónde está el punto G. Si esto me lo dice Valhelsing, lo tendré en cuenta. Tendré en cuenta. Está claro que está en la cabeza y que si te rascas la cabeza, ¿no? Tienes el punto G ahí al lado. No sé. Se lo puedes preguntar a Siri. También. A ver, ¿qué es lo que han descubierto investigadores italianos que han propuesto algo nuevo sobre la figura de Drácula? Pues sí, en concreto es el experto en historia medieval Raffaello Glini. Él apunta que el conde que está enterrado en Rumanía, que él ha descubierto una tumba que está en Nápoles, y ahora vamos a ir escudriñando por qué ha llegado a esta conclusión. Hasta la fecha, pues no se ponía en duda que Vlad había muerto en 1476, que había sido tras una emboscada otomana, que le habían apresado y que le habían cortado la cabeza. Una vez cortada la cabeza, le habían puesto una pica y la habían expuesto, y bueno, pues ya le hemos matado y ya se acabó el terror de Blas Tepes. Hay una tumba oficial, que se encuentra en la iglesia monasterio de Snagov, que está a 30 kilómetros de Bucarest, y pues bueno, pues hasta la fecha se supone que ahí estaban los restos de Blas Tepes. Resulta que hay historiadores que afirman que sí, que están esos restos ahí. Pero en su momento se abrió la tumba y lo único que dicen que hay son, pues, objetos personales de Blas Tepes. Otros dicen que no, que en realidad está el esqueleto de Blas Tepes, que le cortaron la cabeza, pero otros dicen que no, que absolutamente no hay nada, no hay ningún resto óseo. Entonces, claro, ahí ya apunta que podría haber algún problema y que no se encuentre realmente Blas Tepes ahí enterrado. Por otro lado, ¿qué más pasa? Pues que investigadores de la Universidad de Tallinn en Estonia ahora ponen en duda que Blas muriera en 1476, porque disponen de documentación donde se supone que los turcos le capturaron, le apresaron. Y la hija de Vlad, que se llama María, que estaba casada con un noble napolitano, pagaría un rescate, sería liberado y le trasladarían a Nápoles. Entonces, siguiendo esta línea de investigación, podría ser factible que estuviese esos restos en Nápoles. Entonces, según, como hemos dicho antes, Raffaello Glini, él ha encontrado una tumba. Esta tumba se encuentra en la iglesia de Santa María la Nueva, en Nápoles, y pues hay una serie de símbolos y de imágenes que podrían decir que sí, que realmente ahí, desde luego, un italiano no está. ¿Por qué? Porque hay un dragón, hay dos esfinges opuestas que representan la ciudad de Tebas, que también se llamaba Tepes. Según apunta este medievalista, pues sería un poco entre el dragón y lo de las esfinges, pues indicaría el nombre, que es Draculea Tepes, el que estaría ahí enterrado. Ahora, lo único que falta, pues intentar abrir esa tumba, ver quién está ahí enterrado y de alguna forma analizar esos restos. Y sobre todo buscar algún registro histórico que diga que ese señor estuvo ahí. Claro. También se ha confundido mucho, de todas formas, la figura de Blas Tepes con Blas Tepelus. Tepelus fue el sobrino de Blas Tepes. Tepelus significa el pequeño emperador. Y ese hombre sí se sabe que salió de Rumanía, que recorrió parte de Europa, pero vamos, no tuvo la importancia que tuvo su antecesor. Este buscaba la G minúscula. Exactamente, este buscaba la minúscula y la mayúscula. De todas formas, es que es muy difícil. Es decir, los historiadores, incluso los propios historiadores rumanos, que son los más interesados en que la figura de Blas Tepes tenga una ubicación física, porque estamos hablando de un auténtico príncipe, un voivoda, un nacionalista, que fue el que unificó la actual Rumanía tal y como la conocemos. Y es una persona de Bucarest, es una persona tremendamente respetada y querida en el país de Rumanía hoy en día. Es un héroe. ¿No? Es un héroe porque además contuvo el avance del otomano. Es muy probable que si no hubiera habido guerreros de este tipo, pues posiblemente Europa hoy en día estaría configurada de otra forma. No digo ni mejor ni peor, simplemente de otra forma, ¿no? Lo interesante de los historiadores que han analizado la biografía de Vlad Tepes, incluso los arqueólogos forenses, como uno de los lo hemos comentado en alguna ocasión, Mateo Borrini, que es uno de los más importantes, él llegó a la conclusión de que Vlad Tepes no está enterrado en ningún sitio. Y no porque sea un vampiro y sea eterno y esté sobrevolando los techos de las casas de los países del este, no. Por un motivo muy sencillo. Como tú decías, cuando se abrió la tumba del monasterio de Snagov, no solo se encontraron objetos, es que se encontraron restos óseos, pero es que eran restos óseos pertenecientes, creo que estaba la quijada de un burro y sí, varios restos de perros, creo que eran. Es decir, no había ni un resto, ni un solo humano, resto humano. Por otro lado, cuando los otomanos cogían a un prisionero, y sobre todo un prisionero tan terrible, tan temido, como era en este caso Vlad Tepes, literalmente lo desmembraban. No solo le cortaban la cabeza, sino que literalmente lo partían en trocitos y mandaban todos y cada uno de los trocitos a los diferentes confines del territorio, del imperio en este caso, para demostrar que esa figura demoníaca del Drácula, el hijo del dragón, el hijo del demonio, había sido finalmente aniquilado. Por lo tanto, si fue desmembrado y cada trocito lo mandaron de un lado para otro, es muy difícil que lo hayan unificado y que esté enterrado en un sitio. Es decir, lo más probable es que nunca se encuentren los restos de Vlad Tepes. Claro, no, aquí lo único sería eso, la línea de investigación esa de Tellín, que habría informado, a no ser, que me extraña a mí, que lo confundieran con el sobrino. A mí me da la sensación que hoy en día el tema de Vlad Tepes pues también genera mucho mucho turismo, ¿no?, y mucho atractivo. Solo hay que ir al monasterio de Snagov, donde espero estar el miércoles que viene. Y bueno, pues los propios monjes, ¿no?, que te reciben en este lugar. Yo no sé si tú has estado allí, Manuel. No he podido estar. Se sabe perfectamente del negocio tan tremendo. Yo qué sé, sacar fotografías, ya me han advertido que te piden 20 euros por cada fotografía que saques. Sí. ¿Por qué? Porque allí está enterrado Vlad Tepes. Y eso es lo que te defienden los sacerdotes ortodoxos que te reciben, que te abren la puerta del monasterio. Por lo tanto, hay un negocio y evidentemente ese negocio no se puede matar. ¿El vampiro lo pueden intentar? Pues quién sabe. ¿La figura de Vlad Tepes? No, porque es eterna. Yo, de todas formas, hay una cuestión que veo, que utilice este medio la lista, es en Santa María la Nova, ¿no? Me parece, sí, que que utilice solamente lo que es la iconografía para tratar, claro, de detectar. De la lápida, es sí, un poco extraño porque, quiero decir, en el siglo XV ya hay documentación, normalmente en las iglesias, de quiénes son los patrones de esa iglesia y cuando se crea una capilla, qué familias hay. Entonces imagino que es fácil ver un poco los antecedentes de esa tumba, quiénes si estarían esos antecedentes familiares conectados con algún tipo de vínculo de Vlad Tepes o algo así. Y entonces sí que la hipótesis sostiene más, pero simplemente ceñirse a lo que son una simbología que hay ahí en, no sé, fúnebre, claro, se supone que por eso lo relacionan con la hija. Sí, pero la hija incluso debería haber hecho la donación, ser patrona de la iglesia, es decir, una documentación que respalde que efectivamente hay ese vínculo, ¿no? Bueno, pues quedan 22 minutos para las 2 de la madrugada. Os voy a dejar ir a confirmar aquello que Gabriel Gensling, uno de nuestros oyentes, que está muy activo esta noche, ha dicho: pensar más en sexo es igual a tener una mente analítica y creativa. Así que quienes no se vayan a dormir, que no se sientan culpables en ningún momento, que están haciendo algo. Hombre, bueno. Y si en vez de pensar en sexo, pues pueden tenerlo, pues mucho mejor, ¿no? Pero que lo hagan pensando también en eso, porque entonces. Estás pensando en la lista de la compra. Sí, por eso. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Lorenzo Fernández, que nos lo cuentas a la vuelta, el próximo domingo nos estás contando aquí lo que vas a ver, que es precisamente Transilvania, dentro de muy pocos días, y vienes, aterrizas de tu viaje desde Rumanía y vienes aquí a La Rosa de los Vientos a contarnos las cosas, directo, ¿no? O sea, cogeré las alas de vampiro y volveré lo más rápido posible. Y traernos algo también de allí. No te preocupes. Llévate ajos. Hay una cerveza muy rica, se llama Vlad Carpatia, y bueno, pues traer una caja, bueno, seguro bien, que está bien. Buena. Dicen que es roja. Nos ha acompañado también esta noche y le agradecemos muchísimo su presencia, Manuel Berrocal. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y dibujante de Marvel, dibujante de Spider-Man, dibujante de X-Men, de Iron Man, uno de los grandes en dibujantes españoles del mundo del cómic, Salvador La Roca. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en La Rosa de los Vientos. Igualmente, siempre lo paso muy bien, siempre que vengo. Y nosotros encantados y te agradecemos muchísimo la visita. Gracias. Un abrazo.